a Leandro Ferrero. Buen día, Leandro, Juan Manuel, Agustín y Santiago, te saludamos aquí en De la Azotea. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, Leandro, sabemos que también estás en la asamblea Paren de Fumigarnos, con quien hemos dialogado bastante por el tema de la modificación de la ordenanza. Más allá de, digamos, de la noticia en sí que ya estuvimos comentando, ¿qué hizo la municipalidad ante tus denuncias por fumigación previo a las amenazas, a los apretes que recibiste? La municipalidad, la parte de gestión ambiental se hizo presente varias veces al denunciar, siempre en el horario de 9 a 2 de la tarde o a 4 de la tarde, no sé muy bien. Se hacen presentes, levantan un acta, no me dejan una copia a mí, una copia al productor, y eso es todo lo que pasa. Nunca hicieron una multa, nunca le secuestraron el material con el que nos fumigan, en realidad. Yo quiero que sepan que esta gente fumiga sobre nuestras casas, o sea, en el límite del alambrado de mi casa, enfrente de mi casa, en la parte de atrás de mi casa, y a veces, por ejemplo, lo hacen a 10 metros de la puerta de mi casa. ¿Me entendés? Nos hace muy mal, yo soy padre, cuando mi mujer estaba embarazada le provocó problemas, una intoxicación en un embarazo que es peligrosísima a los 5 meses. A partir de eso empecé a tomar conciencia, porque antes no sabía qué era lo que te, por ignorancia mía en realidad, ¿no? Pero no sabía qué era lo que, puntualmente, qué era lo que te hace mal de las fumigaciones. A partir del episodio que les conté recién, empecé a enterarme. Y fui a hablar con la gente, le pedí que por favor no lo hagan más en el barrio, pero si no pueden hacerlo en el barrio, por lo menos que no lo hagan más en frente de mi casa, al lado de mi casa y atrás de mi casa. Y no les importó, realmente no les importó nada, lo siguieron haciendo, y a raíz de eso les hice denuncias en la municipalidad, en gestión ambiental y en policía ecológica. Y más allá de esas actas de la municipalidad, digamos, ¿cuántas veces denunciaste vos y cuántas veces después siguieron fumigando luego de hacer esas denuncias? No, no, habré denunciado unas 20, 25 veces y no, no, lo siguen haciendo. Es más, lo hacen inclusive con, una vez, por ejemplo, para que te des una idea, pero cuando empezaron a venir de 9 a 16 horas, que es el horario que trabaja gestión ambiental, lo empezaron a hacer de noche, a las 4 y media de la mañana, para que te des una idea. Y una vez veo que se están yendo como a las 7 y media, 8 de la noche, con un trompito cargado y que pasan por la puerta de mi casa. Llamé a gestión ambiental para avisarles, porque a las 4 y media de la mañana es imposible comunicarse con ninguno de ellos, para decirles que están yendo con un trompito para hacerlo mañana a la mañana. Se hizo presente el director de gestión ambiental, que se llama Jean Pietri. Vieron el, pero tiene las manos muy atadas ellos, no dicen que no pueden hacer nada, van, te toman un acta y no pasa nada. Y al otro día fumigaron a las 4:30 de la mañana al lado de mi casa. Habré denunciado unas 30 veces más o menos, están todas las denuncias asentadas, pero no siguen haciéndolo. ¿Y cuándo fue la última vez que lo hicieron? Hace menos de una semana. Leandro, esto que vos mencionás de que ciertos funcionarios tienen las manos atadas, sumándole también a tus declaraciones de amenazas y aprietes hacia vos, ¿es de parte de los productores? ¿Es por eso el que no se puede realizar nada en concreto ante esta problemática? No, tienen las manos atadas porque se rigen por una ordenanza municipal que hasta creo que octubre, no estoy muy exacto tal vez, pero hasta creo que octubre del año pasado te daba un margen de 1.000 metros en los que no se, en 1.000 metros de las casas. Y quiero aclarar que esto, yo no vivo en un campo, vivo en un barrio con escuela, con salita, con sociedad de fomento, con un montón de gente que vive, y esta gente en puchitos chicos te siembra y fumiga. Y esos terrenos que te digo que algunos son de ellos, otros son alquilados, y otros son terrenos baldíos en los que se meten y siembran y a su vez fumigan, están al lado de las casas. Y bueno, lo siguen haciendo, no tienen, ya la gente de gestión ambiental les ha informado a ellos que hace mal lo que están haciendo, pero lo siguen haciendo, no tienen ningún tipo de reparo. Y con el tema de las amenazas que yo recibí, fue por haberlo denunciado tanto, que un día, cuando les clausuraron el establecimiento, volvieron, le clausuraron, sacaron la faja, volvieron a usar, a hacer lo mismo, Y así en la tercera vez, bueno, yo tuve un apriete del encargado del lugar este con los 20 empleados que recogen las verduras. Que son gente, son empleados holandrinos, son gente de Santiago del Estero que vienen en el verano a recoger las verduras y se me vinieron todos al, sí, al costado de mi casa. Y tuve un apriete, tuve otro más con el tipo este mismo que es, que me decía que me iba a matar con un cuchillo en la garganta, ¿me entiendes? Uh-huh. Cosas que no querés vivir en realidad. Claro. Y que en realidad, o sea, lo que yo hice es denunciar. O sea, no estoy haciendo ningún acto de vandalismo ni de que voy a quemarle la... No, estoy denunciando qué es lo que están haciendo mal ellos. Claro. ¿Ante la policía, ante alguna fiscalía, hiciste alguna denuncia más allá? Sí, al haberme reunido con el jefe de policía ecológica, que se llama Juan Lara, él reunió a varios casos que dentro de la ciudad, ¿no? Reunió a varios casos, por ejemplo, gente de la Sierra, gente de Playa Los Lobos, de Chapalmalal, de La Peregrina, bueno, de varios lugares diferentes, sí. y están haciendo una causa en la fiscalía, que si no me equivoco es número 13, por delitos ambientales. Uh-huh. Lo que pasa es que ustedes saben cómo es el tema de la justicia, o sea, eso va para largo, claro. Y mientras tanto lo siguen haciendo. Claro. Va para largo y capaz que va para largo para años y capaz que no pasa nada. Claro. Pero mientras tanto lo siguen haciendo. Y esto es algo que nos hace, que hace muy mal. Eso yo lo que quiero que sepan es que no solo a mí me hace mal, sino le hace mal a todos los vecinos de acá. Hay un montón de chicos, pero un montón de chicos que viven acá. Hay un colegio y el colegio 44 y el jardín de infantes que queda al lado, una salita. Es una locura lo que están haciendo, es realmente una locura. ¿Qué complicaciones de salud notaste te generaron a partir de que viste que estaban fumigando? Lo que vos ves enseguida es urticaria, si te agarra... ¿Escozor? Sí, escozor. Claro. Y lo que te pasa también automáticamente es que no sentís el gusto ni los olores. Se te queda el olor a agroquímicos o agrotóxicos, como quieras llamarlo, que es algo así como si fuera un gamexane, uh-huh. En la nariz y te queda por un día entero o dos días, te da picazón, después se te ponen rojos los cachetes, la nariz, Eso es lo que yo te puedo decir instantáneo, uh-huh. ¿Sí? ¿Y cuál? Cada vez que fumigan, imagínate que tenés que mandarte adentro de tu casa, cerrar todo lo más hermético posible y quedarte hasta que pase, porque es una nube que se va expandiendo. Claro. Hasta que se termine esa nube, no se te ocurra salir de tu casa porque te va a pasar lo que te estoy diciendo que pasa. ¿De qué manera? Cuando tenés una mujer embarazada, tenés que irte de tu casa, ¿me entendés? Sí. O sea, tenés que irte de tu casa porque y volver y que se vaya a dormir a la casa de tu suegra o algo así, porque es un peligro, ¿me entendés? Es algo que te puede llegar a bueno, te lo imaginarás. Sí, sí. ¿De qué modo fumigan? ¿Con el mosquito, el tractor? Fumigan con, sí, se llama de arrastre, sí. Fumigan con un tractor y un mosquito atrás. Que va a tirar de... cuando es una herramienta arcaica la que tienen, o sea, es algo de que debe tener 40 años y yo sé que ahora hay, me lo han dicho, que ahora hay unas máquinas mucho más modernas que fumigan diferente, o sea, que hacen que no haya un humo, una nube que se vaya expandiendo, o sea, que vaya directo. Esto es, si lo ves, no podés creer cómo les habilitan o cómo los dejan con ese tipo de maquinarias fumigar. Uh-huh. El establecimiento se llama Don Pedro, ¿no? Don Pedro, que es de Larrea y Piconi. Ajá. ¿Y qué producen? ¿Sabés vos qué es lo que...? Sí, producen zanahorias, básicamente zanahorias, a veces zapallitos, cambian las... Tiene que... En el mismo terreno no puede hacer lo mismo todas las temporadas, o sea, tiene que ir una vez zanahoria, una vez zapallitos, una vez trigo... Ajá. Siempre con fumigaciones. Y esto que te voy a decir de las fumigaciones, en realidad, zanahorias hubo toda la vida... mucho antes de que existieran los tractores, y lo que pasa es que esto lo hacen en un barrio, en terrenos muy chicos, en terrenos, por ejemplo, que tienen a veces media hectárea, con todas casas alrededor, y por ahorrarse de alguna forma, pasar el tractor con la rastra varias veces, y gente que esté sacando los yuyos y qué sé yo, usan todos agroquímicos. Entonces pasa el tractor una vez con un agroquímico y ya después se ahorran todo el resto del laburo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es para ahorrar nafta, para ahorrar combustible. Yo entiendo esa parte. Lo que pasa es que hace muy mal al resto de la gente que te ves al lado. Claro. Sí, en ese contexto tenemos la anterior ordenanza que vos decías, que regía hasta los 1000 metros de límite, que en tu caso tampoco se aplicaba. También tenemos ahora una nueva ordenanza que todavía es más benéfica con los productores. No, la nueva ordenanza es una vergüenza. Antes daban 1000 metros, que el espíritu de la ordenanza era que no podían fumigar alrededor de las casas, de los colegios, de los clubes, alrededor de viviendas a 1000 metros. Que eso te da que si se cumple eso, te da te da un tramo en el que no te va a llegar tan directamente. Capaz claro. Que no es ni siquiera suficiente 1000 metros, pero es aceptable y para nosotros era buenísimo. Claro. Ahora, yo fui a una reunión el 24 de octubre en la municipalidad y, bueno, ustedes capaz que recuerdan que fueron todos los tractores a la municipalidad, cerraron el mercado de abasto, sí. Bombas de estruendo, patoteadas porque estaban los milicos ahí, no te dejaban entrar. Y la verdad que eso hizo que la ordenanza la modificaran, claro. Y de 1000 metros la pasaran a 0 metros, uh-huh. Para las viviendas, y creo que es 25 metros para los clubes y tal, sí. Y para los centros turísticos, y 100 metros para escuelas. Sí. Yo lo que te puedo decir es que si alguno de ustedes vio fumigar con mosquito, y aparte está el tema de la deriva, el viento, ¿no? Pero si vieron fumigar con un mosquito, la nube que tiran se va expandiendo, va creciendo para los costados, y llega a 100 metros en nada. Claro. Y ni hablar 0 metros como me toca a mí en mi casa. A mí, con la ordenanza nueva, me pueden fumigar en el alambre de mi casa. Uh-huh. Eso es una locura, es un asesinato. Aparte, bueno, ya ustedes escucharon hablar a... Mismo el director, o no sé si es el cargo exacto, pero se llama Farro o Ferro, que es el director de salud de Mar del Plata, sí. O algo por el estilo. Alejandro Ferro. Alejandro, la reunión esa fue clarísimo, dijo, especificó las causas por las que está totalmente en contra de que saquen o que bajen el radio de 1000 metros de fumigación, por lo que él, como médico, ve que puede pasar o que pasa, de hecho. Sí, es muy muy claro tu testimonio y tenés toda la razón. Lo peor en este caso es que además tenés toda la razón y es algo que ya venimos charlando con un montón de vecinos fumigados, ¿no? Porque no son vecinos ambientalistas que luchan solamente por la ecología, sino que no. Es tu caso concreto, como el de muchos, ¿no? Que les tiran el veneno al lado con todos estos problemas de salud que te generan, más allá de la cuestión ecológica o de la producción de alimentos. Yo ni siquiera te estoy mencionando, yo tengo 4 perros, tengo un caballo, tengo plantas, y no te estoy ni siquiera mencionando qué es lo que le pasa o a mis perros, o a mi caballo, o a todas las plantas que yo pongo, que imagínate, se te seca todo, el caballo está moqueando, los perros están... Bueno, eso ni lo menciono, yo te estoy hablando de lo que me genera a mí y a mi familia. Uh-huh. Y a mi familia, como te digo, mi familia es gente grande y bebés. Uh-huh. ¿Me entendés? Que son mucho más susceptibles a eso. Imagínate que vivo en una chacra y no puede estar mi hijo jugando afuera porque están fumigando los tipos al lado de mi casa. Mm. Es una locura. Yo lo que te quería aclarar, que al principio dijiste que yo soy miembro de una asamblea y eso, no, que ni siquiera eso. No soy ni ambientalista, ni fui una vez a una asamblea de tarde de fumigarnos, uh-huh. y ni siquiera sigo yendo, pero porque no... Soy un vecino, nada más, ¿me entendés? O sea, ni siquiera soy un... tengo partido político, ni nada por el estilo. Es simplemente que quiero que no fumiguen al lado de mi casa. Uh-huh. Nada más. Bien, Leandro, te agradecemos tu testimonio. Vamos a seguir atentos a este caso, que seguramente no es el único, lamentablemente. Intentando hablar con algún funcionario y no a ver qué respuesta más concreta puede dar a todo esto que vos estás denunciando. Muchas gracias por haber participado.